Mi mejor amigo. Les voy a hablar muy brevemente de mi mejor amigo. Él está hecho de potentes definiciones contra el aburrimiento. Se convierte en un oxigenante portátil cuando en ciertos momentos me siento oprimido en el tráfico de la ciudad. Mi amigo es el más insuperable de los pasatiempos, de los pocos que no necesita de luz eléctrica por la mañana ni de computadoras por la noche. Cada vez que tenemos un encuentro es una buena oportunidad para aprender, viajar, sentir, conocer y revivir. Y por si fuera poco, él también es el mejor amigo de mi familia, pues la ha ayudado a crecer de generación en generación. Razón tiene mi abuelo cuando dice: tu amigo es el tesoro más preciado. Definitivamente, a mi amigo yo nunca lo cambiaré, pues constantemente él me brinda amor y sabiduría. ¿Que quién es mi amigo? El libro. El libro, mi mejor amigo. ¿Y quién es tu mejor amigo? 23 de abril, Día Mundial del Libro. UPRI, Unidad de Producción Radiofónica, Escuela de Talento Deportivo, Táchira, con el apoyo de Rajuli, La Otra Radio.